32, nos toca el turno de presentar a nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y además director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Mirá, me parece que no podemos soslayar este simbolismo o esta expresión cultural que hubo ayer en el desfile del presidente de la Nación y la vicepresidenta de la Nación, subidos arriba de un tanque, como si fueran tanquistas militares. El hecho de que haya habido un desfile no es lo que a mí me genera una crítica importante, más allá del gasto en época que dice que no hay plata y que se movilizaron 7.000 efectivos y se debe haber gastado mucha plata. Pero lo cierto es que a lo largo del siglo XX hubo muchísimas veces que hubieron desfiles y a una parte de la sociedad resulta interesante, valorable, simpático. Acá el problema en esta oportunidad es la connotación ideológica y cultural, porque a nadie se le puede escapar que en un país que hubo una dictadura sanguinaria y antidemocrática, la vicepresidenta de la Nación reivindica a la dictadura, reivindica al golpe de Estado, reivindica a los militares y reivindica al presidente de facto, Videla. Por lo tanto, ese simbolismo, además de que suena grotesco, la connotación que tiene es una connotación de clara reivindicación de los valores de la dictadura y de la dictadura en sí. Fue acompañada además por otra cuestión cultural, que es el tema de Malvinas, porque la causa de Malvinas es una causa justa nacional de defensa de nuestra soberanía, nuestro territorio, de todo lo circundante, en fin, de etcétera, etcétera. Pero ahí además con lo de Malvinas se colaron grupos golpistas carapintadas, varios de ellos acusados de torturas a nuestros soldados durante el conflicto. Por lo tanto, ahí hay otra cuestión de carácter cultural con la que quieren confundir a una parte de la sociedad. Y diría por último, como si no faltara nada, aparecieron Falcon Verse desfilando por la avenida Cabildo, lo cual creo que es otra demostración que no hay que subestimar de que hay una connotación y una acción de carácter ideológico reivindicativa de todo esto. No olvidar, vuelvo un segundo a lo de Malvinas, que tenemos un presidente de la Nación que cuando le preguntan por el conflicto su única respuesta es: nos tocó perder. Y además lo hace en una oficina donde con un cuadro de Margaret Thatcher, que es la responsable del hundimiento del Belgrano y es, digamos, el símbolo de nuestro enemigo en aquel entonces, y yo creo que lo sigue siendo. La buena nota la dio, en mi opinión, García Cuerva, el obispo de la ciudad, que lo conmovió a la ciudadanía planteando de que no se conoce lo que está pasando en la Argentina, no se conoce lo que él llamó el termómetro social, que son los millones y millones de argentinos y argentinas que están en la pobreza, y convocó una vez más a defender la educación. Él llamó la educación básica, que yo me permito traducirlo en la educación pública, aunque acepto la defensa de la educación en general como concepto. Así que, en fin, me parece que no se puede, vaciar o simplificar la idea del grotesco del presidente y vice arriba del tanque, sino llenarla del contenido ideológico e histórico que se le quiere dar. Sin lugar a dudas, es la primera vez en la historia de la democracia que un presidente civil se sube a un tanque en un desfile del 9 de julio. Estamos desacostumbrados, salvo en el momento en que gobernó Mauricio Macri, de otra vez las Fuerzas Armadas en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Tienen para nosotros un fuerte contenido simbólico. Y el asunto del grotesco que vos planteás, la transmisión televisiva de la noche del 9 de julio, desde las 23:58 a la 1:04 exactamente, desde Tucumán, tenía la estructura y la calidad de el sketch del General González en el programa de Alberto Olmedo. Un bajísimo nivel, una pésima iluminación, una perezosísima organización, una serie de elementos que lo convertían casi en una joda si no fuera que está pasando en serio. Y el desfile militar con el presidente y la vicepresidenta sobre un tanque jugando a como que disparan con los sueños húmedos de aquellos que vieron Rambo, el lugar de la Patagonia rebelde en la historia argentina, directamente parecía un grotesco de Mel Brooks, una de esas películas en el que Mel Brooks se burlaba de los géneros del cine haciendo o redoblando las apuestas. Sin embargo, lejos de alegrarnos, conmovernos o divertirnos, nos da un poco de tristeza el destino de un país tan culto y tan lleno de elementos importantes en la lucha simbólica en manos de una banda de personas que se comportan como se comportan. Sí, por eso yo creo que hacemos bien en revisar este episodio de ayer. Sí. Y confiando en que una gran parte de la sociedad argentina, incluso trascendiendo las identidades políticas, asumió en estos 40 años de democracia una política de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, asumió la responsabilidad en el genocidio, en el robo de niños, en las torturas, en la noche oscura de los militares, asumió que hay que juzgarlos. En fin, creo que ahí hay una gran reserva en la que jugaron un gran papel, obviamente, las madres y las abuelas, por qué no decirlo, de vanguardia en plena dictadura, y que lograron penetrar a la sociedad con esa conciencia de que hay que defender los derechos humanos y que tiene que haber justicia en la Argentina. Bueno, estamos viviendo un retroceso, creo que eso hay que asumirlo, a partir precisamente de la ideología del presidente y de la vicepresidenta, pero confiemos, como cuando fue el 2-1, que la gran mayoría de la sociedad está inscripta en la defensa de los derechos humanos, solo que, bueno, hay que volver a interpelarla. Sin lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto, Carlos. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar lo que no es